Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal que sacamos los jueves y donde respondemos a vuestras preguntas, opiniones, sugerencias, críticas, todo lo que nos dejéis en esa cajita tan maravillosa de iVoox y en info@elbatallonpluto.com. Hoy tenemos muchísimo contenido, lo cual es una bendición, os damos las gracias ya desde el principio y por supuesto, para que yo no me quede sin voz y sin aire, tengo aquí a unos compañeros maravillosos. Tony, bienvenido. Buenas. Siempre digo lo mismo, de con ganas de ver qué nos dicen, pero es que siempre hay ganas de ver qué nos dicen la gente maravillosa que nos sigue. ¿Pero tú no te auto-spoileas? ¿Tú no lees los comentarios antes? Yo sí, lo reconozco. A veces sí, pero a veces no. No por spoilearme o no, sino porque... o me olvido o no me olvido. Yo transparente. Mejor, así aquí conservamos el factor sorpresa, que también es muy bonito. Y por supuesto que daré la bienvenida también a Aitor. Hola. Hola. Pues en mi caso, yo sí que no quiero spoilearme y hasta este momento no escucho a Sergio transmitiéndonos lo que nos dice la gente para que quede un poco más natural, ¿no? La reacción, el quedarme a lo mejor pillado en una pregunta un poco rara, ¿no? Y me gusta hacerlo así, ¿no? Bueno, pues entonces vamos aquí ya al jaleo, al meollo, porque tenemos tantas opiniones, tantos comentarios, que ya tenemos que aclarar que hemos hecho una selección. Esta selección, hay que avisar, a lo mejor alguien puede decir, ¿por qué no ha salido mi comentario? ¿Me habéis censurado? No, hemos intentado coger un poquito de todo, un picadito, y sobre todo que si alguno no habéis dejado tres comentarios seguidos, intentar coger solamente uno para darle el mismo espacio, la misma oportunidad a otra persona. Y ahora sí que sí, vamos al lío, porque empezamos con José Castro, que dice: seguid así con el trabajo que hacéis, seguro que creceréis rápido. Del montón de programas que hay, sois el más entretenido y llevadero. Saludos, postdata, por favor, remake de Demon's Souls ya. Sí, por Dios, remake de Demon's Souls ya, o remaster, o porto, lo que sea. Es que yo, de verdad, si lo portean y hasta dicen, toma, 20 euros en digital, yo los pago ya mismo. De hecho, no tengo Play 3 y he visto por Amazon que está la edición, es la Essentials esta, que como la Platinum de Play 3, a unos 22 euros o así, y me he tentado muchísimo, pero hay que esperar y hay que creer, have to believe, como con Bloodborne 2, que yo creo que el de la Cine tiene ahí esos indicios que existe. Sí, yo creo, fíjate, que este remake soñado de Demon's Souls tarde o temprano llegará, tengo fe. Sí. Si ha llegado más para Play 5 que para la 4, también te digo, ¿eh? Sí. Eso está clarísimo. Si no es un port directo, Play 5 está claro. Segurísimo. Más cositas. Jerry Oviedo dice: buen programa, como siempre, Batallón. Este juego llamado Red Dead Redemption 2 me está absorbiendo y me encanta. Lo estoy pasando como el vaquero bueno, después seré el malo y el feo, como Juanjo. Espero algún día un especial de esta saga de vaqueros. Pues mira, una sugerencia interesante, ¿no? Sí. Bueno, eso va a ser una saga densa de abarcar, porque claro, el 2 es, a mi entender y a mi modo de ver, exageradamente abultado, y ya si me quiero meter en el 1, que ojalá en algún momento pueda dárseme la oportunidad o la opción de poder probarlo, pues yo creo que eso va a ser inabarcable, vamos. Hombre, un remaster o lo que sea del 1, remake no, pero remaster o port del 1 yo lo veo bastante factible. Ya lo han hecho los de Rockstar con el Eleanor. Me confundo entre Rockstar y 2K, si alguna vez me confundo, decímelo, porque me da mucha rabia. Pero quiero decir, esta gente ha ido porteando cosas, se rumorea el Bully. No creo que sea ninguna locura pensar que Red Dead Redemption pueda estar. Incluso, imaginarlo jugarlo en Switch ahí con el modo portátil en un tren. Que sí, que somos nintenderos, que somos muy nintenderos y eso sí, no lo quita nadie. Yo sí, es verdad que he leído algún sueño húmedo de que cuando ojalá salga el port para PC, que salga con el 1, un pack del 1 y el 2 para PC. Pero lo veo, vamos, lo veo muy, muy negro, que pueda pasar eso. A ver, por posibilidades puede. O sea, ya han porteado mil cosas los de Rockstar a PC. GTA V salió más tarde, pero salió con un montón de opciones. O sea, el menú de opciones era una maravilla, una delicia. Y yo no veo ninguna locura, pero... Y los mods. Sí, pero había baneos con algún mod. Había gente baneada por jugar con un mod de ser un gato. Que es como, vale, muy bien, Rockstar. Bueno, muchas cosas por ahí pendientes. Rey Trecemón dice: genial, ya tengo compañía para mi vuelta a casa por carretera mañana. Pues muchas gracias, de verdad, por escucharnos. Luego tenemos a Darterion. Seguro que he dicho mal el nombre, pero bueno, es lo que hay. Buen programa, como siempre. Eso sí, me gustaría daros una opinión con toda la buena intención. Sergio, cuando hablas del tema de Tabata, Entiendo que te toca especialmente por ser fan de la saga Final Fantasy, pero creo que hay que ser algo más cauteloso a la hora de hablar de lo que Tabata pudo o no pudo aceptar o asumir. Creo que no tenemos información suficiente ni para hacer un esbozo de la situación. Entiendo que son suposiciones, pero creo que se le ha dado mucha bola a algo de lo que no sabemos prácticamente nada. Y tratándose de la vida profesional de una persona, se me antoja delicado por lo fácil que es decir algo poco adecuado o que con el tiempo sea una metida de pata y no hay necesidad. No lo digo ofendido ni molesto, solo os lo comento porque tenéis mucho nivel y creo que estos temas, cuando hay tan poca información, no dan para más y no son interesantes más allá de dos suposiciones rápidas, pero que solo es hablar por hablar. Siento el parrafazo, por lo demás me encanta vuestra naturalidad, un saludo y que sigáis mucho tiempo. Bueno, pues por alusión, el primero, muchas gracias, no hay que sentir el parrafazo, yo no tengo ningún problema en leerlo, en comentarlo, y por supuesto que en parte estoy de acuerdo con el comentario. Es cierto que era una noticia de tanta trascendencia, que a mí personalmente, evidentemente, me llegó muchísimo por mi relación con la saga, que es verdad que al final uno se desfoga, y es cierto que hace falta un poco de tiempo, de perspectiva para decir según qué cosas, ¿no? Así que en ese sentido, mea culpa, sobre todo después de haber hecho una mogurred de 30 minutos, quizás eso es tiempo que nos comimos del programa principal que no hubiese sido necesario, ¿no? Puede ser. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con este chico y me remito a hechos bastante cercanos. Cuando todo el tema de que, ay, que es que Keiji Inafune, si ha ido de Capcom, es que esto es culpa de Capcom y no sé qué, y luego vino Mighty No. 9 y Capcom hizo Mega Man 11 y ya es como que la gente vio, en plan, ostras, a lo mejor aquí había gato encerrado o tal. O con Kojima no sabemos realmente lo que ha pasado. Seguramente estaría, todos pensamos que estaría muy quemado, pero nadie sabe si realmente él lo hizo todo bien, que lo dudo, porque al final un profesional en un estado así, un estado de es que me tienen siempre haciendo lo mismo, tal, no sé qué, es muy difícil siempre hacer las cosas bien, pierdes la compostura a veces o no actúas con cabeza. No es una situación que hayamos visto desde dentro y creo que nunca lo será ninguna de esas situaciones. Y yo siempre intento decir, vale, yo no sé lo que ha pasado, pero creo que puede haber pasado esto o esto o esto o esto. Hacer un poco a veces de abogado del diablo porque nunca sabes si realmente es el diablo. Claro, sí. Es que ante estas situaciones la información cae a cuentagotas y realmente muy pocas veces llegamos a saber al 100% lo que ha pasado, ¿no? Claro. Si es verdad que a lo mejor dentro de unos años sucederán cosas y llegaremos a decir, mira, de aquellos barros estos lodos, ¿no? Pero no se sabe. Efectivamente, más comentarios. Aquí hay uno bastante particular, dice Turus Flores. Madre mía, cuánto pipero anda suelto por aquí. Hablan del evento de Microsoft y lo primero que dicen es que la gente estaba muy pasada de vueltas. Pero de que por un euro al mes puede jugar a PlayerUnknown, a Hellblade, a Ori, a Forza 4, eso lo dejáis para después. Primero soltáis la mierda. Sois usuarios de Play 4 y no levantáis la cabeza para mirar lo que hay fuera de eso. Yo no sé si levantaré la cabeza, pero para leer el comentario he tenido que mirar alguna parte y decir que está muy, muy equivocado. Y sobre todo, a mí hay algo que me revienta muchísimo y es el término pipero. Cuando se utiliza como arma arrojadiza este tipo de conceptos, de términos para, pues eso, meterse un bando contra uno o contra otro, cuando en mi opinión, de verdad, no hay ningún bando. Nosotros... Es tontería. Una semana nos dicen que somos Xboxer, otra Nintenderos, otra que somos Sonyer. De verdad, es que son tonterías. Al final estamos aquí por los juegos. A mí la plataforma me importa bien poco, lo digo en serio. No soy accionista de ninguna. Sí, sí, sí. Y de hecho, eso que comenta de... ¿Por qué decís primero lo de que el público estaba tal y luego lo del Game Pass? Hombre, pues porque fue el orden en el que sucedió, básicamente. O sea, intentamos ir por orden y lo primero que vimos fue el público. Una cosa es darlo todo y otra es dar demasiado. O sea, fue una locura. Obviamente que es genial. Y eso de un euro o un dólar es solamente el primer mes. Luego ya es otra cosa, que sigue siendo una oferta genial. Sí. Sí, y yo en cuanto tenga tiempo, pues obviamente. O sea, yo ahora tengo una listita de juegos que esos cuando se terminen, que espero por diciembre, principios de enero terminarlos, me voy a meter ahí en el Game Pass o incluso antes, porque Forza 4, Forza Horizon 4, que no lo sé decir, lo quiero jugar este año para poder decir sí, es uno de mis juegos del año porque la demo me enamoró. Quiero decir, aquí nadie dice que es que son unos piperos. O sea, no, si es que nos encanta el Game Pass. O sea, yo creo que mejor servicio que el Game Pass no hay ninguno ahora mismo similar. Y esto lo hemos dicho muchas, muchas veces. Sí, yo en ningún momento pienso que censurásemos o dejásemos sin comentar a posta algo bueno de del evento, ¿no? Ni muchísimo menos. No es nuestra intención y denota que esta persona no ha escuchado el programa entero porque del evento no dijimos absolutamente nada malo. Solamente ese tramo inicial comentando en líneas generales lo que fue la actuación efectivamente, el formato. Y no es algo nuevo. Si retrocedemos 2 semanas atrás, con el Smash Direct hicimos lo mismo. Yo que os pregunté al principio, oye, ¿os ha gustado el formato? No el juego, que el juego será un juegarraco, por supuesto, pero ¿cómo lo han presentado? Cuando se hizo el evento de PlayStation en el E3, que salimos todos aburridos, medio dormidos, lo mismo. En aquel momento nadie se quejó de llamarnos, yo qué sé, anti-PlayStation o anti-Nintendo. Entonces yo creo que no hay ningún tipo de justificación ni argumento para decir lo que ha dicho. Pero bueno, son opiniones, las respetamos y seguimos. Uh-huh. Roberto, nuevo programa, perfecto. Muchas gracias, Batallón. Pues muchas gracias, Roberto, por escucharnos. Que aproveche. Ahí estamos. Javi Martín, gran programa, señores. Final Fantasy XV mola y hay que decirlo más. Un saludo, Batallón y gente del Discord. Luego tenemos a Alejandro Jiménez. Saludos, Batallón. Con lo que me quedo de esta generación es con algo tanto bueno como malo, y son los parches. La parte buena es que se pueden solucionar errores imprevistos una vez ha salido el juego al mercado. Aún me acuerdo de cuando no pude acabar Digimon World por un error en la versión PAL que impedía avanzar. Madre mía, me acuerdo. Lo malo es que, según ha avanzado la generación actual, da la sensación de que las empresas, al poder utilizar esta herramienta, se han ido volviendo cada vez más dejadas a la hora de pulir sus juegos y usan al usuario que ha pagado 70 euros como tester para darle el producto perfecto al que posteriormente paga 30-40 euros. Sobre el evento de Microsoft no me extiendo, coincido con la opinión de Juanjo y me encanta todo lo que está haciendo y creando Microsoft últimamente. La única razón por la que no compro una One es porque sé que de aquí a 2 años tenemos la nueva generación. Un abrazo, familia. Arriba Final Fantasy XV. Bueno... Aquí contesta tú que eres el de Final 15, aquí te ha alegrado el día. No, si a mí me da igual, lo digo sinceramente. De hecho, hay comentarios diciendo, pues, yo no comparto tu opinión, Sergio, no me gusta Final Fantasy. Y yo lo entiendo y no me enfado y me da igual. O sea, me parece más llamativo todo lo que comenta en cuanto al debate que tuvimos, ¿no? El tema de los parches. Sí. Aquí yo me gustaría incidir en eso que dice de que cree que las empresas se están volviendo cada vez más dejadas. Yo creo que tampoco hay que generalizar, seguramente haya casos que sí, pero hay que también tener en cuenta de que cada vez los videojuegos son más grandes, requieren mucho más esfuerzo, mucha más gente, mucho más control de calidad, y eso al final pues se ve, ¿no?, en el producto final, ¿no? Estoy de acuerdo. El problema es ese, que al final los estándares de producción como que no están unificados. O son, claro, juegos tan grandes que muchas veces te cuesta abarcarlo de cara a la deadline, a la fecha de lanzamiento, y tienes que hacer este tipo de cosas. O lo contrario, es una lástima. Fernando, wow, hoy tenemos audios largos, o sea, comentarios largos. Dice, esta semana no toca audio, vamos con los agradecimientos de la generación. Me quedo especialmente con los increíbles momentazos visuales que nos ha regalado. Soy todo un enamorado de la animación digital y roza lo increíble la calidad de algunas producciones. Hay muchas, pero por citar algunos ejemplos, esas dos maravillas que son Horizon Zero Dawn y God of War, con una belleza y perfección casi insultante. Por otro lado, algo que no tiene directa relación con las compañías o con las consolas, pero que sí se ha estabilizado con mucha fuerza y espero que sigan así durante muchos años, es el tema del crowdfunding en videojuegos. Pequeñas grandes maravillas han visto la luz gracias al apoyo de la comunidad y, si no estoy muy confundido, ha coincidido también en el tiempo con esta generación. Juegos como Hollow Knight o Thimbleweed Park, por citar algunos en los que he participado y que han llegado de forma masiva a casi todas las plataformas. Y algo que no he echado nada en falta, y también es de agradecer y que no parece que esté teniendo mucha continuidad ni aceptación, es el tema de la realidad virtual. Casi daba miedo una avalancha de títulos con casco, y no ha sido así. ¿Vendrá en la próxima generación? ¿Quién sabe? Me gustaría comentar más cosas del programa, pero me tenéis enganchado al especial de Zelda. Al que no lo haya disfrutado, se lo recomiendo sin duda. Gracias por el trabajo, la pluralidad manifiesta que demostráis programa a programa, tratando con igual atención a todas las plataformas, y como siempre, nos vemos en Discord, Batallón. Wow. Pues me voy a ir al bloque de la realidad virtual. Yo pienso que esto ha sido un tanteo, esta generación, para la realidad virtual, que quizás se han venido demasiado pronto estas gafas, Pero claro, las cosas se hacen pasito a pasito, probando, prueba y error, y quién sabe, ¿no? Si en la siguiente veremos todo ese poder de la nube, esas consolas ya con todo digital, y si hay espacio para esa realidad virtual. Claro, a ver, yo creo que aquí se nota que faltaba potencia para realidad virtual. Creo que para una generación sin VR, lo que había estaba bien, y hemos visto Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, Spider-Man, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para VR sí que yo creo que quien haya probado la PlayStation VR sabe que con razón existe la Pro, que parece que no querían hacer un upgrade súper, súper bestia. Igualmente es un upgrade considerable, pero que no había... Como que había miedo a decir, vale, si es casi otra generación... Un cisma. Sí, han hecho lo que han podido sin realmente fraccionar a los jugadores, pero dando un poco más de potencia. Pienso que esto en la siguiente generación vamos a ver ya la mentalidad desde el principio de, vale, esto tiene que estar preparado para realidad virtual. Veremos a ver qué hacen, pero yo creo ahora mismo que sí, que estamos en un momento más o menos de transición, de preparación casi incluso, para lo que va a venir. Y cuando, si ahora mismo PlayStation puede tener 3 millones de usuarios con VR, yo creo que en el futuro, con más potencia y más inversión incluso, porque ha invertido mucho, vamos a ver cosas bastante, bastante más tochas, que ya lo son. Veremos, veremos. Yo únicamente por... que es un comentario tan amplio que hay muchas cosas sí. que comentar, pero por sí. quedarme con otra cosita, lo del crowdfunding. Que es verdad que últimamente están proliferando mucho y muy buenos con éxito, que esto no es nuevo, que ya existía, y de hecho la anterior generación, si quizás no se hablaba tanto de esto, es porque también se rompieron muchos mitos y muchas esperanzas en el formato. Yo recuerdo esa burbuja que explotó, porque es verdad, al final lo que llama más la atención, lo que genera más ruido es un proyecto que fracasa, o un proyecto en el que, no voy a decir que fuese mentira lo que se prometía, pero que no cumplía con lo esperado, y al final eso empaña el trabajo de otra gente que sí que hace crowdfunding de forma honesta. Y el problema es eso, que parece que en el tema de Kickstarter y demás hay que tener mucho cuidado, porque fiarte, dar tu dinero sin saber qué va a salir de ahí, puede salir o muy bien o muy mal. Ya digo, yo soy muy escéptico, ¿eh? No entiendo quien no piense igual. Luego tenemos a Navibi Tron que dice, yo voy a ser escueto, lo mejor de la generación, Red Dead Redemption 2, lo peor, Metal Gear Solid 5. ¡Wow! Wow, no estoy nada de acuerdo. Y mira que yo no soy de Metal Gear, pero ese juego es un ejemplo. En cuanto a diseño se nota que internamente pasaba lo que pasaba. Pero madre mía, la optimización de ese juego, o sea, yo creo que no se ha visto sí. desde entonces. Es increíble que esto vaya a 1080p 60 frames en una Play 4. Es espectacular. A mí a nivel jugable me parece una auténtica maravilla. Es cierto, falla en cosas incomprensibles para ser un Metal Gear Solid, ¿no? En cuanto a argumento, estructura de la narrativa, pero en lo jugable, claro. El mejor juego de sigilo que yo he probado. Y un producto que intentó acabar lo más dignamente posible, dada la situación que sí, había en el fondo, ¿no? Yo tengo que decir y respaldar a Tony. Yo recuerdo jugar este juego en un portátil con medio giga de gráfica y qué bien se veía, qué bien se movía, ¿eh? Un gran sí, trabajo ahí de la gente de Kojima. Sí. Así es. Siguiente comentario, este es muy interesante, de César Cortés, que dice, saludos Batallón, yo ni siquiera había visto el evento de Microsoft, pero sus comentarios sobre el público me desconcertaron, así que le di un vistazo. Conclusión, sé que tal vez ustedes no estén acostumbrados, pero así somos los mexicanos. De todo se hace fiesta aquí, así que para mí, aunque sé que fue algo escandalosa, la conferencia fue normal. La palabra hooligan es, por demás, excesiva y ofensiva, querido Sergio. Así que la forma en la que se expresaron dista mucho de ser adecuada. Ojo, no quiero ponerme en el papel de ofendido, pero creo que los tres exageraron. El formato me pareció bien y estoy completamente de acuerdo con Juanjo. Por cierto, Juanjo, no deja de sorprenderme la forma tan diplomática en la que te expresas. Siempre es un placer escucharte. Creo que por mi parte es todo, Batallón. Un fuerte abrazo y sigan así. Data. Ya le hace falta algo de acción a Tony, porque últimamente está medio apático. Bueno, ahora vamos con eso. Lo primero, antes de nada, es darte las gracias por el comentario y la sinceridad, César. Esta semana, de hecho, a raíz de esa presentación de Xbox, he recibido muchísimos comentarios, críticas, observaciones, y sería muy idiota, déspota o intransigente por mi parte si yo no sacase nada de todo eso. Lo primero, que siento muchísimo si a alguien le pudo sentar mal alguno de los comentarios que hice, porque jamás fue mi intención. Y es cierto que hay que medir muy bien lo que se dice y sobre todo el cómo se dice. Fíjate, César, que yo en ningún momento hago un paralelismo entre la actitud efusiva del público y el comportamiento de los mexicanos, porque no he estado en México y no me atrevería a decir ese tipo de cosas porque habrá de todo, imagino. Igual que hay andaluces que cumplen el estereotipo de que son vagos y otros que no lo somos. Lo que sí que lamento es haber dicho que los asistentes parecían hooligans, porque ha sido a raíz de todo esto cuando me he dado cuenta de que es un término con connotaciones más negativas y graves de las que yo pensaba. De hecho, de verdad, si pudiese retroceder en el tiempo, no lo hubiese dicho. Y bueno, más allá de todo eso, también decir que la única crítica, reitero, que hicimos del X0 fue lo de la actitud del público, que es cierto que incluso esa intensidad en las reacciones seguramente se debía a que era una presentación enmarcada dentro de un evento de varios días y que no es igual ir a un teatro a ver esto y ya está. Quizás de ahí viene ese carácter lúdico que llamaba tanto la atención, no sé. Pero ya digo, si alguien le ha sentado mal algo que he dicho, lo siento y no va a volver a ocurrir. Sí, a ver, como él dice, esto puede tener más de tema cultural, de que en México hay más efusividad. Yo, mira, si he ofendido pido disculpas, por supuesto. Pero sí que es verdad que depende de dónde vayas, ves eso, ves una manera de ser distinta y aquí sí que... Pues mira, dice, los mexicanos somos más efusivos. Pues mira, aquí lo somos un poquito menos, ¿no? Este es tema cultural, ni es bueno ni es malo, pero claro, cuando alguien de otra cultura ve eso, pues le puede chocar de, ostras, esto no es lo que se hace aquí. Realmente no veo el problema de que la gente sea más efusiva o menos. Yo lo que veo es que no vi naturalidad en el público. Lo vi teatralizado o que había un realizador allí diciendo cuándo había que hacer las cosas y cuándo no. No lo vi real. Esa es mi queja. Pero ya digo, son opiniones que nadie tiene por qué estar de acuerdo. Yo creo que con respeto no hay ningún problema. Por eso digo que si lo de hooligan sentó mal, si alguien lo ha considerado un insulto, lo retiramos y de luego no lo voy a decir en mi vida, no os preocupéis. Más comentarios. Y lo, sí. Lo que ha dicho sí. de que estaba como apagado yo... Apático. ¿En qué? Necesitas vitaminas, Tony. Eso, que estás así bueno, como lánguido, ¿no? Que hablas... Sí. Bueno, intento moderarme un poquito más, porque... Bueno, por cositas. Bueno, venga, anda, vamos a seguir. Miguel Ángel Medina, saludos de nuevo, batallón. Ahora, en serio, llamaros piperos me parece increíble. Una de las cosas que me gusta de este batallón es que no se discrimina plataforma, sea de la compañía que sea. Cualquiera que os escuche con regularidad lo sabe de sobra. Ni caso, sois muy grandes. Hay tres cosas que para mí son de las mejores de la generación. La primera, juegazos, juegazos y más juegazos. Muchísima calidad y variedad. La segunda, Switch. A mí me tiene loco y es que poder jugar donde sea, con un amigo, etcétera, tiene tantas posibilidades, no entro en el catálogo, solo hablo de la máquina, que me parece increíble. Y la tercera, Breath of the Wild, que para mí es el juego de la generación. No he jugado a Red Dead Redemption 2, que aunque lo superan gráficos, no creo que sea mejor en lo demás. Lo que ofrece Breath of the Wild no lo ofrece ningún otro juego. Me interesaría saber la opinión de quien haya jugado a los dos títulos. Un abrazo muy grande a mis cuatro fantásticos y a todos mis compis del clan. Pues Aitor, yo creo que tú sí que has jugado a los sí, dos. Sí, Aitor. Así que dale. Sí, bueno, a ver. Es tirar un poco muy fino de lo de haber jugado los dos, porque ya realmente a Red Dead Redemption le he echado un tiento, pero tampoco creo o me considero con la capacidad como para discernir aquí en una lucha encarnizada entre uno u otro quién es el juego de la generación, ¿no? Pero sin duda creo que Red Dead Redemption 2 le debe mucho cosas, ideas a Breath of the Wild, así como Breath of the Wild le debe muchas ideas a muchos otros juegos, Skyrim y no sé, se me ocurren un montón más. Y al final es un poco eso, ¿no? Con los años, a medida que va pasando la generación, ir recogiendo lo mejor de lo que más está gustando a la gente e incorporarlo a tu título. Creo que cada uno... Yo creo que Breath of the Wild es un sandbox como tal perfecto, genial. Y Red Dead Redemption 2 creo que encumbra todo eso a un nuevo nivel. Fantástico. O sea, al final yo creo que tampoco hay que quedarse con uno... No. Pudiendo comprarlos todos. Ahí estamos, teniendo dinero, para adelante. Adán Hernández, hola batallón, grandísima calidad como siempre. Para mí, lo mejor de la generación es la experiencia amplificada de los mundos abiertos, que ya roza la perfección casi. Lo peor, sin duda, la abundancia de refritos y cutre ports HD. Os lanzo una pregunta. ¿A vosotros se os ha hecho larga esta generación? Últimamente no dejo de leer esa opinión en diversos foros y yo la verdad es que no estoy nada de acuerdo, más bien al contrario. Postdata, esto me encanta. ¿Os puedo pedir un favor? La semana próxima es el cumpleaños de mi pareja Cintia. Ella va a escuchar el audio y me gustaría decirle desde aquí que muchas felicidades, que la quiero tanto como Ash quiere a su Pikachu y como Tom Nook quiere que paguemos la hipoteca en Animal Crossing. Mil gracias. Bueno, pues yo creo que lo primero, feliz cumpleaños, Cintia. De parte de aquí, de todo el equipo, y me parece muy interesante esa pregunta, ¿no? Que dice de si os ha hecho larga esta generación. Yo creo que lo comentábamos de pasada en el último programa. A mí, yo de momento no siento la necesidad de dar el paso a una nueva máquina, que a lo mejor se presenta y me venden tantas mejoras que digo, vale, la quiero ya, pero de momento estoy cómodo y feliz. No, yo de hecho alargaría unos 3 añitos más hasta la siguiente, que yo creo que en 2 años ya vamos a tener la PlayStation 5, Xbox Scarlett, como se llamen. Y no, yo por ahora no. Y por supuesto, de Cintia, que si te casas con él. Te ha lanzado el guante. Bueno, en mi caso, decir que llevo con Play 4 un añito y con Switch otro, así que a mí está empezando. No, hombre, yo creo que hasta que no salga The Last of Us 2, aquí no se puede acabar esta generación. Wow, no. Y sabes que va a haber lo mismo que pasó con el 1, que al año siguiente tenemos The Last of Us 2 a 60 remastered. Frames. Sí. Pero sí, en bien. Este caso, la consola donde saldrá este The Last of Us irá mucho mejor, porque madre mía, los rascones de frames que había en The Last of Us 1 en la Play 3, ¿eh? Bueno, ya veremos qué pasa. Juan Conor, en mi opinión, el comportamiento de la gente estuvo dirigido en todo momento y los asistentes hicieron todo aquello que les mandaron hacer. Todos gritaban lo mismo y todos callaban a la vez. Y se notaba que miraban al regidor. Tampoco se le debe dar más importancia, y más si los estadounidenses generalmente son muy de hacer todo a lo grande y llamar mucho la atención. Centrándonos en lo importante, es cierto que no hubo esa noticia importante, pero los exclusivos de Microsoft son los que son y no veremos cosas nuevas hasta la próxima generación. ¿Mereció la pena? A mi entender, para un usuario de Xbox, mereció la pena porque se vieron muchos juegos y expansiones gratuitas para títulos incluidos en el Game Pass. Como bien decís, al final se trata de mantener contentos a tus clientes y crear un ecosistema atractivo para el comienzo de la siguiente generación. Un saludo a los cuatro y a todos los compañeros de la comunidad de Discord. Completamente de acuerdo contigo, Juan, de verdad. Sí, y un saludo, por supuesto. Por supuesto, sí. Me representa completamente de la primera letra a la última del comentario. Yo creo que lo ha expresado mejor de lo que a lo mejor yo lo hice la semana pasada. Y todos. Pues sí, luego tenemos Peter Griffin. Buenas, batallón. Bueno, este comentario, vale, estaba pensando, sí, creo que es un poquito vinagre, así lo describe él. Vamos a verlo. Dice, buenas, batallón. Microsoft ha vuelto a hacer lo que está haciendo en esta mitad y final de generación. Darle migajas a sus usuarios, no ofrecer nada a los que no tenemos la consola pero queremos comprarla y soltar promesas a todos, preparando el terreno para la siguiente consola y poco más. Por otro lado, la PlayStation Classic no me interesa lo más mínimo, pero no entiendo tanta crítica a esta y tan pocas a la Mini de Nintendo, cuando son la misma porquería de producto que básicamente sirve para adornar estanterías. Hay críticas con que el emulador es de código libre y cuando lo escuché fui de los que alucinó por lo cutre que resulta hacer eso, pero luego investigas un poquito y descubres que el emulador lo compró Sony y que le pertenece. Entonces, ¿cuál es el problema de meterlo en la consola? Y hasta aquí el vinagre del comentario. Ahora quería comentaros que he empezado partida al Kingdom Hearts de Play 2 gracias a Sergio y los compañeros de Discord, que están hipeados con la tercera entrega de la saga y me lo han contagiado. A ver si me da tiempo a pasarme al menos las 2 entregas principales antes de que llegue el nuevo título. Un saludo, muchachos. Wow, sí, yo aquí veo un comentario, no sé si vinagre, pero muy negativo. Ni creo que sea tan grave ni tan malo lo de Microsoft, ni lo de Play. Mira, ni Nintendo. Yo le quiero comentar lo de PlayStation Classic y Nintendo Classic Mini. A ver, hay una diferencia muy grande. La primera es el idioma, que yo sepa, en Nintendo, si venían doblados, vienen doblados. La cosa es que creo que ninguno venía doblado. Pero, o sea, es algo tan fácil como los archivos de texto, y en Sony no lo han hecho. Si hubiese una Nintendo 64 Mini, que la habrá, estoy seguro de que, hombre, mínimamente los idiomas los pondrán o te dan una selección o lo que sea. Y la segunda es el esfuerzo en general que se nota. Con Nintendo Classic Mini, ya sea NES o Super NES, tenías ahí un menú currado más o menos, con algunas cositas que decías, ostras, esto es un detalle guay. Pero es que el menú de la PlayStation Classic es que es una desgracia. Es que es una desgracia, es algo súper... Es que no, o sea, esto lo haces en un curso de Unity en 2 meses. Sí, no, y el catálogo es, yo creo, la pieza fundamental de decidir si te la compras o no. Y en cuanto a lo de Microsoft, estoy a ligeras de acuerdo con él en el sentido de mi prisma de usuario que no tiene Xbox y que veía esa feria con la esperanza de ver algo que me tocase, que gotease algo para la zona de PC, ¿no? Pero vimos que al final era completamente para la consola, todo. Ahí está, pues vamos con el último comentario por texto de Miguel Ángel Medina que dice, además lo he incluido porque así también esto sirve para todos, dice: saludos batallón, no escuché mi nombre en los likes o no se contabilizó, y él dice, a mí me parece que sí. ¿O es que le caigo muy mal a Tony y me saltó? No, pero él aclara, esto último es broma, a ver si vais a tener menos likes de la cuenta. ¿Boicot de iVoox al batallón? Ahí no, lo dejo. Seguramente me lo he dejado, ya está. No, mira, yo voy a explicar qué es lo que habrá ocurrido, seguramente, lo digo por si a alguien más le pasa, es que no habéis leído mi comentario o no habéis leído mi like. Nosotros grabamos el programa un día y no es el día que vosotros lo escucháis, naturalmente, entonces... El lapso de tiempo desde que se graba hasta que se publica, si alguien te deja un comentario o deja un like, eso ya no se puede hacer nada, no se puede contabilizar. Claro. Y posiblemente eso es lo que habrá ocurrido. Una pista, si dais like el lunes, no creo que salgáis. Eso. No, salvo excepción, no. Sí, normalmente el domingo, el día del Señor, es el día de grabación. Y bueno, yo creo que ahora podemos concluir con un audio que nos ha llegado y además muy interesante, hablando de Microsoft y todo esto, pues un juegazo, porque hay que decirlo así, del que nos va a hablar aquí el compañero en cuestión. Hola soldados, soy Juan Connor y el motivo de este audio es para hacer una versión reducida de una que estamos jugando, de versión oyentes, y el juego elegido ha sido Forza Horizon 4. Básicamente me quería centrar, porque tampoco hay tiempo para mucho, en el tema de las estaciones, que es la característica más diferencial respecto a otras ediciones de la saga. Y bueno, decir que las estaciones van cambiando cada semana. Los jueves, creo que es los jueves cuando cambia de estación, y podremos jugar, por ejemplo, en primavera, de jueves a jueves, luego cambiaría a verano y así sucesivamente. No elegimos la estación, sino que viene determinada por el juego, basándose en tiempo real, ¿vale? De una semana. Luego cada estación tiene sus particularidades, obviamente, pero no solo a nivel de paisaje, sino a nivel también jugable, ya que los eventos, las carreras, todo cambia según la estación que estemos jugando, ¿vale? Sobre todo en invierno es donde más cambia, y en otoño, por la nieve y por el agua, pero también tiene sus diferencias el verano y la primavera, ¿vale? Y bueno, la jugabilidad en las distintas estaciones, para mí está muy bien ajustado, porque no se nota, o sea, hay diferencias, no se conduce igual en invierno que en verano, obviamente, pero tampoco te vuelve el juego loco para que te tires de la semana que vas a estar en esa estación, que te tires 5 días adaptándote a la nueva climatología, ¿no? Entonces se notan las diferencias, pero te hace disfrutar. El juego quiere que disfrutes en todo momento con las particularidades de cada estación. Y bueno, simplemente este detalle de los cambios climatológicos y nada, me ha gustado mucho, sobre todo si tuviera que destacar el tema de la vibración del mando, de conducir sobre nieve, sobre barro, sobre todo sobre caminos de grava, que me ha flipado el cómo se notan las piedrecitas en el mando. O sea, me ha encantado ese detalle. No sé en otros Forza cómo estaría, porque es el primero que juego, pero destacaría sobre todo eso, la vibración del mando en... Si tuviera que destacar alguna cosa distinta, ¿no? Porque gráficamente y todo esto salta a la vista. Así es que nada, me despido y un saludo a todos. Bueno, este ha sido el comentario que nos ha dejado Juan Connor, un ¿a qué estamos jugando? Hecho por un oyente, que me parece, oye, pues una fórmula que podemos incluir incluso aquí en el programa porque es muy interesante. Además de un juego, Forza Horizon 4, que todo lo que he escuchado es bueno, buenísimo, todo el mundo habla de un juegazo y también hay que reivindicarlo, ¿no? Que parece que hay títulos que quizás por la fecha en la que sale o por la consola a veces o por lo que sea, o por el género por el en género. Este caso, claro. Sí. Por cualquier motivo, queda un poco eclipsado y, sin embargo, quien lo juega disfruta muchísimo de él, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, mira, solo he probado la demo y ya me he enamorado y ya digo que va a ser uno de los juegos que antes de que termine el año o antes de hacer mi lista de GOTYs voy a jugar sí o sí porque va a estar en mis GOTYs. Y lo que dice la vibración es que es verdad, o sea, y no es porque él utilice un mando especial, no, utiliza mando de Xbox One. Que tiene esta tecnología que tiene, no solo en los cuernos tiene vibración en los gatillos. Y se usa para juegos de Xbox, de la marca de Xbox. Y aquí es que es increíble, porque yo sabía que los tenía, pero no me acordé hasta que probé la demo de Forza, que dije, ostras, es verdad. Pero esto tenía vibración en los gatillos, ¡wala, cómo mola! Y claro, es que este es el mando de Forza. Yo me di cuenta de eso, de la vibración, que me parece una maravilla, qué pena que no se utilice lo suficiente, en Kingdom Hearts 3. Cuando lo probé en la Madrid Games Week, fíjate. O sea, que me pareció interesante que ojalá cada vez fuesen más las compañías, de terceras sobre todo, que lo utilizasen esta funcionalidad porque es una cosa muy, muy destacada. Y ahora sí que sí, yo creo que podemos cerrar este batallón, responde Tony, repasando esta lista de likes. No te dejes ninguno, no odies a nadie, como nos decía Miguel Ángel. No odio a nadie. Y menos si esta semana que ha sido genial, genial. Así que vamos a ello. Dani Verón, Mauri Mazzini, Zach and Cecil, Paula Treides, Petinto, Jeff JP, Haliman, Xavi, Pablo Rioja, Iván Cuesta, San Miguel de Ignacio, Alfastigma 94, Javier Munedonoso, Freddy Matrix, Antonio Acuña, Rey Bach, Leo Perea 10, Dugo, Nada IPG, Adán Hernández, Sito Toro, Mazinger, César Cortés, Igor Usán, Jorge Makemba, Quasar, Yertana, Uda Lorsoz, Dante Luque, Javi Chuchi, Nero, Juanjo Perni, Javi Martín García, Necuergato, Guillermo 2D, Dromedario, Juan Antonio Góngora Martín, Antonio Resina, Pantera Oscura, Darksida, Eddie Emaria, Han Freaks, Pipes, Booker DeWitt, Kubiki, Joel Casado, Enur, Cristian Izquierdo Sánchez, Adosturi, Luis Eifir, Iván Cuadrado 77, SMA, Daviduco, Mario Alberto Mariño, Niceros, Jesús Delgado Rodríguez, Lucy Piero, José Antonio Gómez Moreno, Tyler, Blodax, Roberto, Fer el Triskelion, Kikuo, Lizan00, Alice Ingel, Salore, Vicio88, Ragtime Esp, Fedeorth, RSC, Nemesis, Daniel Rednes, Calacas, Nar77, Percalín, Bruno Doc, Buis, Candemorenau, Miguel Ángel, Medina Domínguez, que voy a volverlo a leer por la semana pasada, Miguel Ángel, Medina Domínguez, Juan Connor, Jesús del Casar Suárez, Henry284, Peter Griffin, Franchivi, José Castro, Guybrush Fairwood, Ofelia C, Alejandro Jiménez Cruz, Depi51, Cer Diablo y Jerry Oviedo. Muchísimas gracias. 93 personitas muy, muy grandes que nos dan like esta semana. Toma ya, 93. Está más o menos en el ranking, es en el top. No tiene el número uno, pero yo creo que se sitúa... No, pero... En podio hace, acerca, creo, ¿eh? Hace podio. Se acerca. Seguro, seguro. Pues nada, vamos a despedirnos ya de este programa, Tony. Hasta la próxima semana. Pues hasta la próxima, que yo... Es que siempre digo lo mismo, que encantado de lo que nos dicen, pero es que estoy encantado de lo que nos dicen, menos cuando nos llaman piperos, pero bueno, se les puede contestar con mucho respeto incluso en todo. Eso, eso. Y lo mismo, Aitor, nos vemos. Nos vemos la semana que viene y solo digo, ¡ojo! ¡Ojo a lo que viene! Ojito, ahí lo vamos viene? A... ¡Ah! Ya veremos. ¡Ay, amigo! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ay, que viene! ¡Ay, ay! A ver, que yo lo sé, pero que voy a dar la intriga. ¿Qué viene? Bueno. Venga, vamos a cortar ya porque esto se está yendo. Pues nada, chicos, nos vemos la próxima semana con lo que se viene. Adiós.